RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el lonchecito número 231. Así que muy buenas noches a todos ustedes. Y vamos a darle duro y vamos a entrar de lleno presentando a la gente que está en esta mesa redonda. Que pues ya vienen un poco fatigados de que vienen del Reset Ball, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a saludar primero al señor Cinemás. Traps, ¿cómo estás en esta noche? Bien, bien, ya contento de llegar aquí a la mitad de la semana. Ya después de que platicamos mucho de fútbol americano, pues hay que platicar de los videojuegos, que es a lo que nos cruje de este podcast. Así es, porque esto del vicio de los videojuegos es un vicio de todos los días. Y Traps, ¿qué has jugado en esta semana? Pues últimamente, bueno, pues de hecho acabo de adquirir el juego de Lego Star Wars, de Force Awakens. No más que, pues, no, ya sabes, no, uno no lo puede empezar porque de pronto cae mucho trabajo. De hecho, pues, mucho cine, muchísimo cine en esta semana para mí. De hecho, creo que eso también me alegra bastante, tener mucho trabajo para el Reset Cine. Pero, pues, ahí hemos estado jugando el Gems of War. Hemos también estado jugando el VG World Twist en el Nintendo 3DS. Y también, pues, hemos, pues, acabo de terminar de reseñar un juego que se llama Saturday Morning RPG, el cual pues es un RPG basado en las caricaturas de los 80s. La verdad es que es un juego pues simple pero entretenido, para que le den una checada a la reseña y de ahí saquen ustedes su opinión si lo quieren conseguir o no en Xbox One o incluso en Steam. Sí, que hace alusión a todas las series de antaño de nosotros, bueno, tal vez de ustedes que están un poquito más grandes, pero sí. no hay ponis, de seguro. No, no hay ponis, pero sí hay cariñositos, y sí, casi cada vez que lanzaba el ataque de los cariñositos era, ahí te va tu cariñito. Sí. Pero así. Sí, de hecho no hay ponis, pero hay muchas hebras de colores. Ah, bueno, ya con eso me doy por bien servido, es casi lo mismo. Es lo mismo, pero más barato. Pero también aquí se encuentra el buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, qué bueno que ya estamos por aquí. Igual me alegra mucho ya estar con mis compañeros para hablar de videojuegos, de dinero y de cosas gratis. Sí, porque siempre, todas las semanas hay cosas gratis, bendito Dios. Sí, pues esta semana hemos estado jugando pues, todavía Batman Arkham, ya sabemos por fin quién es el caballero de Arkham, quién está haciendo tantas maldades en Ciudad Gótica, y el viernes pasado tuvimos una noche sensacional porque nos desvelamos el Choco y yo. Pero no piensen mal, jugamos Halo con Nelly, jugamos con ¿con quién más jugamos, Choco? Con Futuro, con el Delfín, con el Ice también. El chiste es que nos juntamos a jugar juegos de Halo, de esas partidas sí, no, Eduardo, que querías que hacemos Eduardo, todo menos matar, pero nos ponemos. Eduardo, que quería hacer los retos y que yo le digo, no, vamos a matar gente y monstruos. Muchos más. Sí, pero así se puso bastante entretenido. Pues ahí para que, si gustan, pues esperemos tener la próxima cita el viernes que viene y el sábado. Así que es, digo, nosotros somos también personas normales que jugamos por diversión, no nada más para crítica de videojuegos. Entonces, si una vez quieren convivir con nosotros, pues ya mándenos un mensajito en el Twitter personal o si no en arroba reset, MX en el Twitter. Ya nos juntamos y todos podemos jugar como la gran familia que somos. Pero siempre bueno, dejan fuera a los PC gamers, no se vale. Ah, es que pues, es que no sabemos qué es PC. Es como el Sisi de Acapulco. No, pues ahora sí que. Es que tú, abuelo, eres el único que tiene una computadora tan poderosa para jugar, nosotros no. Pero pues a ver, abuelo, es que andamos platicando de ti. ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Ya estamos por acá y pues qué bonito estar de nuevo con ustedes platicando sobre esto que a todos nos gusta, el mundo de los videojuegos, las noticias, las reseñas, ¿no? Y algunos temas especiales que semana tras semana les traemos aquí a través de Lunch. Y pues ya como parte del equipo, pues he de decir que pues sí, también he estado jugando, ¿no? Sobre todo Overwatch, porque por ahí salió un nuevo personaje que no había probado, Sombra. Y también Minecraft, ¿no? Porque tengo unos colegas ahí en YouTube que pues estamos haciendo una serie de Minecraft, ¿no? Órale, ¿y si te late el Minecraft o no? Sí, sí me late, está padrecito. Para jugarlo solo no, para jugarlo con cuates se pone divertido, ¿no? Así es, y pues creo que ya no nos falta nadie. Entonces, le vamos. Ah, ¿verdad que dijiste? Delfín, ah, ¿verdad? Bueno, Delfín, ¿cómo estás? Salió Choco de mí. Muy bien, Choco. Muy aquí con un poco enfermo y con la garganta. Un poco enfermo. No te iba a presentar porque estás enfermo. No, es, no te rías, no te rías. Así es su tos. Ay, es su tos. Así es, Delfín. ¿Qué has jugado, mi querido Delfín? ¿Qué he jugado? Estuve toda la semana pasada y antepasada jugando Watch Dogs 2. Y del jueves para acá no he jugado nada que no sea Pokémon. ¡Pokémon! Así es, digo, el buen Delfín es hiperfanático de Pokémon y de Nintendo, entonces pues, ya vamos a darlo por hecho que va a estar perdido muchas semanitas jugando el juego de los monstruos de bolsillo. Va a tratar de atraparlos ya. ¿Cómo cuántos son? ¿Ya como 800? Digo, yo no tengo ni idea. ¿Pero sí, con cuántos? 800. Eran 720 y tantos hasta la sexta generación. Y ahorita agregaron creo que como 90. No agregaron muchos, 80. No, pues. Entonces, sí, como 800, son poquitos. Pues es para que pierdas ahí media vida, pero qué bueno que te diviertes. Y todos los fanáticos de Pokémon que en lo que serán con su versión Aloha. Aloha Choco, que es con más florecitas. Alola. Ah, eso, Alola. Pero pues está bien, pues vamos a pasar a los medios. Si quieren platicar, mandarnos queja, comentarios, sugerencia, pues nos pueden buscar en Twitter como diagonal, digo, arroba resetmx, en Facebook como reset.tv y en YouTube como resetmx, y por supuesto nuestra página que es resetmx.reviews. Así que ya saben dónde buscarnos, y si acaso alguien de ustedes tiene abierto el Mixler para mandar saluditos, porque mi compu sigue sin funcionar y el flash no lo abre, entonces no puedo ver el Mixler. Entonces por eso últimamente no les he mandado saludos. Entonces no sé, ¿alguien lo tiene abierto o no? No, nadie. Sí, de hecho nada más estoy yo, así que me puedes saludar a mí. Hola, Marquito. Hola. Así es, y pues digo, ahorita no hay valientes en vivo, pero recuerden que nos pueden buscar en El Recalentado, en iTunes, en Mixler y en muchos lados más. Bueno, de hecho tenemos dos desconocidos ahí en Mixler, para que si se dan de alta, pues ya los podemos saludar más directamente. Ah, bueno, entonces olvídalo. Está bien. A mí mi papá me dijo que no hablara con desconocidos, así que... Así que no hay que hablar. Pero pues bueno, vamos a pasar a la primera rolita cortesía del buen Marquito, que creo que han estado desde hace rato con... de fanáticos de Metallica, entonces es una canción Metallica llamada Enter Sandman, así que por favor, Traps, dándonos los honores. Va.

much. You make Metallica feel good. Thank you. Regresamos de este corte musical que decía Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste algo de Metallica? A ver, ¿por qué? Ah, bueno, pues como ya todos sabemos y todos los seguidores de Metallica saben, pues van a venir a la Ciudad de México, al Foro Sol, y pues ya empezó, ya va a empezar la preventa. Bueno, ya de hecho ya empezó la preventa de boletos para la primera fecha, que es el 1 de marzo, y para el 2 de marzo también van a estar y también van a traer al famoso y popular Iggy Popó. No sé, así lo puso, el maestro de los boletos, y pues los precios van desde 380 hasta 1680, para que pues vayan planeando su economía. La preventa para el 2 de marzo empieza el martes 29. Pero eso es solamente 28. Los boletos económicos, ¿no? Porque también hay otros boletos que están cañones, creo que valen 50, hasta 50,000 pesos, ¿no? Sí, esos son los económicos, y de hecho la preventa de la segunda fecha empieza el 28, pero solo para la página de la banda, y ya el día siguiente pues va a estar para el banco que trabaja con el maestro de los boletos. Así que esto califica más como notisorpresa. Bueno, no tanto notisorpresa, porque ya era como que secreto a voces. Así es, entonces pues ahora sí que los fanáticos de Metallica ya saben dónde verlo. Y Metallica no patrocinó a RCTMX. No es gratis. Gratis. No es gratis. Ah, no es gratis. Sí, les va a costar mucho. Pero pues está bien, qué bueno que venga Metallica, hay mucha fanaticada. Muchos van a estar felices por eso. Pero pues bueno, vamos a pasar a las noticias de videojuegos, porque a nosotros nos gustan los videojuegos. Y pues ahorita Marquito tocó un punto que el maestro de los boletitos cometió cierto error. La primera noticia va ligada también a un error que cometió, pero no esta empresa, sino a Microsoft. Así que, Eduardo, ¿qué nos tienes que decir hoy? A ver, llénanos de cultura. Antes que nada, no fue un error. ¿No? No. Microsoft estuvo mandando correos para promocionar la salida de Dead Rising 4, que como saben ya si no me equivoco es el 6 de diciembre, entonces ya estamos cercanos, y mandó un correo con la imagen para promocionar el juego, en cual el título del correo decía algo como NGA, pero o sea, en letras aparecía como NN. ¡Niga! Ándale, algo así. Y entonces muchos de los que recibieron este correo empezaron a quejarse con Microsoft y a llamarlos de racistas, de muchas cosas. Y se las hicieron de tos. Ajá, exacto. Mayor Nelson, bueno, Larry Hill tuvo que salir a disculparse por parte de todo el equipo de Microsoft, y esta nota la sacó porque hay que destacar que cada vez la sociedad está más delicadita, ¿no? O sea, ¿en qué momento ves la imagen de ese correo? ¿En qué momento vas a decir no, eso es racista? ¿Por qué pusieron eso? O sea, ¿en qué momento te pasa por la cabeza que un zombie es racista? Es cuando el mundo de lo políticamente correcto invade a los videojuegos, ¿no? Exacto. Y lamentablemente suceden este tipo de cosas, ¿no? Creo que es lamentable, ¿no? Porque hay esferas donde lo políticamente correcto está bien, ¿no? Y esferas donde no tendrían por qué meterse, ¿no? Pues es, digo, a menos los artes o algo que dijeras, ¿no? Pues también está aludiendo a algún tipo de discriminación o algo así, pues dirías, va, pues sí, fue como malintencionado, pero pues. Digo, al menos lo poquito que leí, yo no lo vi tanto con afán de que fuera esa la intención o el giro del correo, pero efectivamente, como dicen, ya estamos en una sociedad que dices un comentario y ya te crucifican por ello, ¿no? Mira, lo más triste es que los que se quejan son afroamericanos, Y está bien que entre ellos se llamen Niga, ¿no? Lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas, pero que no sea un blanquito el que les diga, ¿eh? Bueno, es que la verdad es de que yo, por ejemplo, me he puesto a analizar esto más cuando me puse a hacer el review de una película que revisamos en el Reset Cine hace algunas semanas, y es de que actualmente, híjoles, ya no podemos aguantar, ya no se puede aguantar ni el chiste más inocente en donde se involucre en la discriminación a una minoría racial, a una minoría por preferencias sexuales o a un grupo religioso, porque alguien de pronto va a soltar la bomba y va a decir, ¡ah! ¡Me están discriminando porque me están ofendiendo con ese chiste tan mal hecho! ¡Ah! Y de pronto, pues, como estaba leyendo de que dicen que actualmente, por ejemplo, en las universidades, si un profesor en Estados Unidos, si un profesor hace una mención a una minoría, ya es discriminación. Y ya quieren, ya casi están exigiendo que digan, es que las universidades tienen que ser un punto seguro para que los jóvenes no se sientan discriminados, perseguidos, y dices tú, no manches, es la vida, es el mundo. Entonces cuando salgan al trabajo van a exigir que también las empresas sean puntos seguros, y entonces nadie va a poder trabajar. Yo creo que las universidades tendrían que ser el lugar donde la libre expresión pues aflore, ¿no? Y evidentemente van a haber referencias y menciones de tipo racial, de tipo discriminatorio, pero la mayoría de los casos son solamente por bromas, ¿no? Bromas entre... ¿Cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos? O sea, como mexicanos, nosotros también tenemos nuestros puntos débiles en cuanto al racismo, pero la gran diferencia que ocurre aquí en el mercado nacional es que no sale tan a flote ni tampoco se ponen tan punks cuando alguien hace un tipo de referencias así mínimas. Y en esta ocasión me pareció súper absurdo porque ni siquiera dice precisamente eso, ¿no? Dice... Sí, o sea, ni siquiera forma la palabra, dices, o sea, sí, sí le exageran mucho en ese aspecto, pues es como lo que pasó, pues bueno, ya desde que pues algunos comentarios que se pasan y de pronto ya te andan casi casi corriendo de tu chamba de community manager, como lo que le pasó al de Gawkers la semana pasada, ¿no? Pero pues le dieron el giro, ya hasta van a donar dinero para no sé qué, qué beneficencia. No, para el muro no. Para la beneficencia pública. Yo creí que ya iban a hacer un muro alrededor del community manager. Pero bueno, fue un caso similar al que pasó con los juegos de Resident Evil en su momento, en el que pues, igual incluían a cierta minoría europea o ¿cómo se llama? O africana. Pues sí, digo, ya ahora sí estamos en un momento que ya si pones a que matan a un negrito ya está mal visto, que si matan a una mujer está mal visto en videojuegos, por ejemplo. Bueno, en general en todos los medios. Entonces pues ya tienes que pensarle bien cómo vas a desarrollar tu trama sin ofender a grupos étnicos y discriminación y todo. Ah, tienes pero que... ¿no es discriminación que maten a un blanquito? No, muchos blanquitos. Y a un blanquito. A un caucásico. Oye, un grupo cristiano te va a decir que es pecado matar a un personaje virtual porque estás matando, de todas maneras, y tú así pones la cara de... Ay, bueno, pues muchas felicidades, y especialmente aquellas... Mujeres bueno, luchonas. Para casos extremos, la caza de ballenas en Assassin's Creed. Dale. También que sí lo criticaron. De PETA, no, pero por ejemplo, lo que dices del cristiano, el que metió la demanda a BioShock Infinite... Porque no sé si recuerdan, al principio del juego te tienes que bautizar y sin eso no puedes avanzar del juego. Alguien se quejó de eso y tuvieron que regresarle el dinero. Andale. Y creo que después de eso hicieron opcionales aparte, algo así, ya no me acuerdo. Pues no recuerdo si es opcional, pero ahora sí que es muy difícil mencionar o realizar algo sin pensando en todos los grupos étnicos. Esto está... Pues, por ejemplo, creo que en un juego de la Segunda Guerra Mundial que de pronto censuraron el hecho de que tú podías ponerle distintivos nazis a tus naves. Y estás en la Segunda Guerra Mundial, entonces ¿contra quién carajos estás peleando? Dios mío. Así es. Pero pues bueno, yo creo que este tema de la discriminación mejor lo tocamos para un tema random más en el futuro. Porque sí hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pero vamos a pasar a lo que es la segunda noticia de cortesía de buen Marquito. Marquito, ¿con qué nos vas a iluminar el día de hoy? Con una nota bárbara. Bárbara, hiper bárbara. Ahora sí, para todos los que llevan su bárbaro interno. pues, la compañía Funcom pues, ha lanzado ya lo que es el último avance con el gameplay del juego Conan Exiles, en el que pues, ustedes pueden manejar a su bárbaro favorito, pues, recorrer los caminos de desérticos o crear una nueva ciudad o cosas así. Tiene elementos de construcción, pero también tiene elementos muy similares a los que se ven en Far Cry Primal, en los que ya pueden pelear contra animales más grandes, hacer que otro tipo de construcciones se destruyan, pero usando elementos fantásticos. Por ejemplo, hay una serpiente gigante invadiendo su edificio, pues ya invocan a un gigante. Pero bueno, lo bueno de todo esto es para que quienes tienen PC, abue, van a tener estreno disponible con anticipación, estreno anticipado. Va a estar a partir del 31 de enero del 2017 y una versión todavía sin terminar va a llegar para el Xbox One, pero esta va a ser para el verano del 2017. Y pues, por ahorita no hay disponibilidad para PlayStation 4, así que pues, ni modo, no van a ser bárbaros por ahora. Pues ojalá que lo hagan bien, ¿no? Porque finalmente es un mundo abierto y sí, hemos visto que últimamente los mundos abiertos han estado perdiendo, sobre todo seguidores, ¿no? Porque muchos se diluyen y la historia se va perdiendo. Es que como son tan abiertos, ya te pones a hacer cualquier cosa menos que jugarlo, lo que tendrías que jugar, ¿no? Sí, a ver cómo llevan a cabo el desarrollo de la historia del personaje. Y pues en cuanto a calidad gráfica se ve bien. Yo creo que la calidad para PC va a mejorar todavía más. Ahora, lo que yo no sé es, digo, ustedes que son un poquito más añejados, por así decirlo, ¿les emociona tener un título de Conan o ya estaba enterrado en su mente? Yo soy amante de todas las historias de Robert Irving Howard. La verdad es que me encantaría que hicieran un buen juego de Conan, ¿no? Pero la historia nos ha dejado ver de que nadie ha logrado hacer una historia pues adecuada para el mundo de los videojuegos y está de verse si esto lo va a lograr, ¿no? Sí, llama la atención, más que nada por las situaciones en las que te va colocando el juego, en la que te enfrentas a otras comunidades, que esta es la posibilidad que va a tener. Vas a poder reunirte con otros bárbaros en línea y pues, pelearte con otros bárbaros por sus tierras, construir en conjunto o destruir en conjunto. No sé por cazar. Qué me suena a que eso ya lo hemos jugado, ¿no? Sí, también esa parte, y puedes ver animales fantásticos que van a poder cazar en equipo. Eso, dinosaurios, ataquen. Casi como bueno. Pues de hecho me acuerdo que incluso hubo una referencia curiosa a Conan en creo que en la serie de Big Bang Theory, cuando Penny se clava con un juego en línea de Conan, ¿no? Que pues creo que incluso lo agarraron como excusa para promover un juego que salió malísimo, ¿no? Ay, sí, no, ese no me la sé bien. Hace mucho que no veo esa serie. Uf, fue cuando era todavía bien clásico, cuando todavía no estaban las otras chicas. Así bueno. Es. Pero bueno, pues ahora sí que pues, para los fanáticos de Conan, pues ahí está la propuesta. Hay que esperar hasta el próximo año para irlo probando y ver que si será algo bueno o algo malo. A lo mejor en la edición de colección viene con un taparrabos y un collar de huesos de pollo. No, pues con ya no me saldría no me extrañaría ver noticias de taparrabos. Y Outlast creo que sacó noticia como noticia extra, creo que sacó un Kickstarter de un como calzón o pañal para cuando jueguen Outlast 2, si no mal recuerdo, pero ya en este mundo ya no sé qué esperar. Cada día me sorprenden más, no dejen de sorprenderme. Pues yo sí lo compraría, la verdad, porque ya vi el Outlast 2 y sí me dio miedo. ¿Me da dos? ¿Tiene para adulto? Pero así es. Pues vamos a pasar a la siguiente noticia, cortesía del buen Choco. Así es. ¿Qué les voy a contar? ¿Se acuerdan de un evento que se llama The Game Awards? Sí, ese evento donde premian lo mejor de los videojuegos en distintas categorías y que es un preámbulo de los mejores eventos en premiaciones. Pues, si no estaban enterados, pues ahorita van a estar enterados, de que hay una categoría que se premia a los juegos creados por fanáticos. Entonces, esos juegos que le ponen empeño y a pesar que no sean 100% oficiales, pues también en esta, en lo que es esta rama, se les gratifica con algún premio y nominaciones. Pero, ¿qué pasó aquí? Que alguien metió una mano negra, no diré el nombre de la empresa, pero es una empresa que le gusta mucho a Delfín. Porque no. En los nominados. Empieza con N y termina con Nintendo. Pero. Pero resulta que habían dos juegos que aparecían entre los nominados. Que uno era la remasterización de Metroid 2. Que si recordaron, pues lo estuvieron haciendo los fanáticos y Nintendo dijo, no, quítelo. Y pues desapareció mágicamente. Y un juego de Pokémon que tenía años y años y años y años de trabajo, que era pues, Pokémon Uranium. Entonces, estos juegos que, digo, ya ahorita, en teoría, creo que ya no puedes acceder a ellos legalmente. Pero ya, los quitaron de la nominación, mágicamente desapareció. Y eso pues ahora sí que porque Nintendo metió su mano alegando pues, todo lo que es los derechos de autor. Y pues es una noticia bastante triste porque ya la categoría de la mejor creación de los fanáticos pues quedó con el juego de Doom 64, un mod que hicieron y otro mod para el juego de Skyrim. Entonces ya se perdieron grandes nominados porque Nintendo dijo, no, esas franquicias son mías, no hagas nada. Entonces, es que sabes cuál es la bronca, los fanáticos lamentablemente no pueden afrontar una demanda por parte de una empresa gigante, ¿no? Entonces, más les vale quitar su desarrollo si esa empresa se pone punk, como lo ha hecho Nintendo tan agresivamente, ¿no? Y lamentablemente para los fanáticos, pues estos juegos van a vivir dentro de la deep web, ¿no? Pasándoselo mano a mano, ¿no? En vez de tener una página en donde pues nosotros podamos agradecer a esos fanáticos por mantener vivo el espíritu, ¿no? Sí, que lo ven más como un homenaje a los juegos que más les gustan. Así es, como cuando yo pinto en el cuaderno, yo dibujo un Sonic, no viene de Sega a decirme, no, no, rompe tu dibujo. Así que es como tributo y así. Digo que está en todo su derecho Nintendo a tomar esas medidas, pero pues qué lástima que ni siquiera le puedan dar una gratificación en este evento por el esfuerzo que hicieron en su momento. A pesar que ya no, en teoría ya no esté disponible estos títulos y este esfuerzo de las personas. Así que triste noticia, ni un galardón. Dámelo. Así que, si no hay otra noticia, vamos a pasar con otra noticia de Pokémon, porque el Delfín es fanático de Pokémon y nada más piensa y come y hace todo. Con Pokémon, y respira y tose. Y respira y tose. Sobre todo tose. Perdónelo. Pues ya les comentaba hace dos semanas, ¿no? En el otro podcast, que durante la actualización se encontraron datos de que Ditto ya iba a estar en... Bueno, ya está en el juego, pero pues todavía no se encontraba la forma de obtenerlo. El día de ayer empezaron a ser los primeros avistamientos de Ditto de una forma bastante peculiar, ya que todos los fans esperaban que tuvieras que apuntar con la cámara, o que tuvieras que buscar un Pokémon en específico, o hacer ciertas acciones para poder encontrar a Ditto como lo hacen en la serie. Y lo que pasó es que simplemente lo único que tienes que hacer es capturar a un Pokémon. Y este Pokémon va a tener la probabilidad de que sea un Ditto. Una vez que lo captures va a revelar su forma verdadera. Entonces, para todos aquellos que estén intentando completar su Pokédex y les falte Ditto y los legendarios que todavía no se pueden conseguir, pues nada más pónganse a capturar todos los Pokémon que encuentren y chance y alguno de ellos va a convertirse en Ditto. Esa es la sorpresa de Pokémon GO de la semana. ¡Yay! ¡Yay! Digo que está, sí está bastante interesante la forma de capturar a Ditto, porque en lugar de dejarlo así como que sea muy raro o que lo estés buscando, pues eso fomenta que estés más viciosamente capturando pidgeys y ratatas hasta que te explote el cerebro. Hasta que salga un dito. Entonces, pues ahora sí que bien jugado. Bueno, y aunado a esto está, ahorita está el evento de Día de Gracias, en el cual hay doble experiencia y doble polvos estelares. ¿No hay pavos? No, no hay pavos. Eso es hasta la tercera generación. Pero hay ditos y se pueden convertir en pavos. Los puedes convertir en pavo. Ya tienes un feliz año nuevo. Una pregunta cultural de Pokémon, tú que eres experto, a ver, es pregunta de examen. Si tengo un dito y tengo un legendario, o sea, en el juego... No. Los legendarios no tienen ni salen de huevos. Ni siquiera sabes qué iba a preguntar y ya... ¿Ibas a preguntar ese chocó? No, iba a preguntar que si se puede transformar el dito en un legendario, ya, nada más eso. Eso sí. Ya ves, sí. Y tú que si es Eevee, que si es huevo y... Me quiere chamaquear. No, eso sí se puede. Porque es la habilidad que tiene Dito de convertirse en cualquier Pokémon. ¿Y puede generar huevo? ¿Mande? ¿Puede generar huevos? ¿Dito? Sí, de hecho es la única, bueno, es la principal forma de conseguir los huevos de los Pokémon. Pones a Dito y a otro Pokémon que quieras, sin importar el sexo, en la guardería, y pasas constantemente y te van a dar huevos. ¿Y también los legendarios? No, los legendarios no. ¡Qué groseros! Sí, no, lo verdad que me encanta es Eduardo respondiendo a todas las preguntas de huevos de Choco. Se dieron cuenta, muy bien. Pero pues vamos a pasar a la notisorpresa, cortesía del buen... Notisorpresa, eso. Gratis. ¿Qué hay gratis? Los Games Week Gold para diciembre, empezando por el primero, van a estar ya disponibles. Pues van a ser Sleeping Dogs, Outlast, el juego favorito de Labwe, de Xbox One para Xbox 360, que ya son retrocompatibles, Outland y Burnout Paradise. Ahorita todavía encuentran en la tienda gratis, Super Dungeon Bros, Murder Suspect, Monkey Island, y Far Cry Blood Dragon. Pero, pues, tienen hasta el último día de este mes para descargarlos gratis. Gratis. Y aparte, gratis. El de Batman que pasé también es gratis, dilo. Gratis, el de Batman. ¿Y hay alguno disponible en la tienda de Windows o nada más en Xbox? Solo en Xbox. ¿Qué es PC? Es lo que iba a preguntar. Hace rato lo mencioné, pero quería estar en onda, pero no sé qué sea realmente. Es que ya eres grande, ya no puedes estar en onda. Eso déjaselo a los jovencitos. ¿Es otra especie de consola? Andale, creo que sí. Pero así es esto de las noticias. Ya no hay noticia sorpresa para acabar las noticias. No, gratis. Enjambre. Master. Pues vamos a pasar a lo que es la segunda rola de este programita tan jocoso, cortesía de buen Choco, que ahorita les voy a decir porque la puso. La canción es Before You del artista de Dive, o al revés, ya no me acuerdo. No nos tardamos mucho, no nos tardamos mucho con esta rola, va. No. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía del buen Choco, que escogí esta canción porque me puse a oír viejas rolas de cuando era joven y bailaba en las maquinitas del Pump It Up y del Dance Dance Revolution. Así que esta canción la pueden encontrar en el Dance Dance Revolution. Y no fue de muchos ayeres, ¿eh? Porque por ahí me contaban que yo me volaba las clases para de la universidad para ir a bailar. Pero si lo hacías, Choco, ¿no? Bueno, no importa, lo hacía y era muy feliz. No importa, lo volveré a hacer. Le pone un heladito con ice. No, ¿qué pasó? No, en aquel entonces todavía no. Pero vamos a pasar a la reseña de la semana, que vamos a hablar de un título del buen Ubisoft que es secuela de un juego llamado Watch Dogs, que en su momento tuvo cierto recibimiento negativo porque no prometió mucho y no cumplió. Entonces pues ahorita vamos a descubrir si en verdad esta secuela tapa esos huecos en el contrato que dejó Watch Dogs, o si es toda una experiencia nueva o innovadora, o si se siente como si fuera un DLC. Cortesía del buen Delfín, así que Delfín, empieza a aplaudir tus aletas. Yeah. Cuéntanos este juego. Como ya decía Choco, les vengo a traer la reseña de Watch Dogs 2, la secuela de Watch Dogs, que pues como ya sabrán, tuvo varias malas opiniones por ahí. Y pues, por ejemplo, a mí en lo personal no me desagradó del todo Watch Dogs 1. O sea, sí, la historia estaba bastante floja, pero pues, no sé, a mí sí me gustó toda esa parte de los puzzles de hackeo y de estar buscando como por dónde entrar y la mezcla del sigilo y esto. Y pues en cierto sentido me agradó el juego. Entonces estaba esperando a que saliera Watch Dogs 2 para ver si podían mejorar varios de los aspectos que les falló con la primera entrega. Y pues en general Ubisoft nos entrega un bastante buen juego, pero vuelve a cometer casi los mismos errores que con Watch Dogs 1. Entonces les voy a comenzar a platicar. Ubisoft plantea la premisa desde el principio de tratar todo este tema tabú, por así decirlo, de que es la privacidad de las personas, que siempre ha estado bajo la mira de todos, ya que por una parte u otra se dice que todo el tiempo está siendo espiado por algo, ¿no? Por alguien, sea agencias de seguridad nacionales, extranjeras, hackers, todo este tipo de personas, ¿no? Y entonces Ubisoft se plantea bastante bien esta premisa, este problema, y lo une al llamado CTOS, que ya veíamos su primera aparición en Watch Dogs, que es este sistema operativo que hace la ciudad más segura, por así decirlo, analizando a todos los sujetos y creando perfiles para cada quien. Y pues bueno, como todos los programas no pueden ser perfectos, el programa va a calificar a Marcus Holloway, que va a ser nuestro protagonista, que va a acusarlo de un crimen contra Bloom, que es la empresa detrás de CTOS. Lo acusa de este crimen, enfrenta juicio, enfrenta un tiempo de cárcel y todo porque el sistema lo acusa sin tener pruebas, simplemente porque Marcus es bueno con las computadoras. Entonces por esto el sistema lo tacha del criminal, y entonces es donde empieza este resentimiento por nuestro protagonista contra este sistema CTOS y por querer destruirlo. Una vez que está fuera, Marcus viaja a la ciudad de San Francisco, se empieza a juntar con este grupo de hackers llamado DedSec, y es cuando comienza el juego, cuando estás realizando tu prueba para entrar a DedSec, y junto con este grupo vas a intentar tirar el sistema CTOS y a la empresa Bloom para que evitar que más personas se vean afectadas por este perfil que crea, como lo fue afectado Marcus o otro de los protagonistas. Yo la verdad lo tengo que aceptar, este tema para mí la mayoría del tiempo fue bastante X. Nunca me había planteado que esta como invasión de la privacidad, por así decirlo, sea tan importante. Hasta el momento en el que empecé a jugar Watch Dogs 2 y que te empieza a meter estos, los fines con los que utilizan esta información, ¿no? Te empieza a decir, no, pues las empresas de seguro compran esta información, ven tu perfil, ven cómo eres, y debido a esto te van a vender más caro el seguro o más barato, o te lo van a negar. Las empresas bancarias también van a ver estos perfiles, van a ver cómo eres y van a darte tasas más altas, te van a negar créditos, te van a cerrar las puertas. Las escuelas también van a comprar estos información y van a ver si pueden aceptarte en la escuela, si en el trabajo también les vas a convenir o no. Entonces es como de un prejuicio que forma este sistema y que a final de cuentas le va a cerrar la puerta a muchas personas. Entonces fue cuando me empezó a caer como el 20 de que, pues sí, este tipo de sistemas afectan mucho a la persona, porque no puedes realizar un perfil completamente seguro y empezar a formar prejuicios de diferentes personas. Entonces fue cuando me empezó a pegar la historia y fue como, sí, la verdad está bastante interesante, una premisa bastante buena, pero a la hora de contar la historia siento que vuelve a cometer el mismo error con Watch Dogs 1 de que los personajes no son lo suficientemente sólidos. A final de cuentas sentí que los personajes eran como unos anarquistas más que simplemente querían tirar el sistema así nada más porque sí. Entonces no, o sea, siento que la historia estuvo bastante bien manejada, bastante bien planteada, pero los personajes no ayudaron mucho. Y llegó un momento en el que me pregunté si Aiden Pierce, el protagonista del primer juego, hubiera funcionado mejor por este tono serio que le daba a la historia. Pero sí, la historia está entretenida, incluyendo las misiones secundarias. Y hay varias referencias al mundo real. Por ejemplo, hay una misión en la que vas a encontrarte con el auto increíble, con Kit. Y te va a hablar y lo vas a tener que robar y así. Y entonces tiene bastantes referencias al mundo real y te va, es bastante gracioso esto. Pero pues bueno, dejando al lado este pequeño tropiezo, por así decirlo, que causó con la historia, la música también es algo bastante importante en el juego, porque como ya sabrán, desde el principio se planteó a este protagonista que siempre trae sus audífonos puestos y que siempre va a traer su celular y va a poner música. Y en este punto, no, la verdad, Ubisoft lo maneja bastante bien. Hay una gran variedad de música. Si bien no conozco todas las canciones con las que maneja, va a presentar desde todos los rangos, desde música clásica hasta música electrónica. Y las vas a poder controlar como si fuera tu celular. Entonces, bastante bien implementado sistema. Y pues siempre va a traer los audífonos puestos al protagonista. Entonces se ve bastante bien esto. En cuanto a las gráficas. Ay, perdón. Las gráficas, la verdad sí se nota un cambio bastante notable. Porque pues pasas de la ciudad de Chicago, que era en Washington, ¿no? Una ciudad que presentaban bastante gris, bastante sombría. Con tonalidades oscuras, el protagonista casi siempre iba a traer un saco negro, entonces manejaba bastantes tonos de grises y negros. Y pasas de ciudad de Chicago, pasas a la ciudad de San Francisco, que como ya sabrán varios, es la bahía de San Francisco, el Golden Gate, edificios coloridos, la playa, un clima cálido. Y este cambio lo hace bastante bien Ubisoft. Las gráficas se ven bastante bien, se ven esta mejora en el color, se ve muchísimo mejor la estética, los autos están detallados, y pues un punto principal es los grafitis que maneja, ¿no? Porque ya decían que la ciudad había sido plagada de distintos grafitis, y que aparte DedSec va a crear sus propios grafitis. Entonces estos grafitis que ves, el diseño de arte está bastante bien hecho, Entonces, por este punto de las gráficas, Ubisoft no decepciona. Entrega un juego bastante bonito, si quieren así decirlo. Y bastante sorprendente por el hecho de que estás en la bahía y puedes notar la playa, los coches pasando, las nuevas casas más coloridas. Yo, Eduardo, tengo duda. ¿Qué pasó? Duda. Digo, ahorita nos has estado detallando un poco de lo que es Watch Dogs. Creo que la premisa principal del título es que puedes hackear todo. ¿Se mantiene eso hackeo o hay nuevos utensilios para hackear? Así que ahora voy a hackear esta patrulla o este dron o qué sé yo. De hecho, eso es lo que te iba a platicar ahorita en la jugabilidad. Pues sí, como ya te decía, el nuevo sistema CTOS se utiliza para controlar toda la ciudad y pues te encuentras en una ciudad llena de tecnología, ¿no? Es la cuna de Silicon Valley, está, por ejemplo, los coches que se manejan automáticos de Google y todo esto, ¿no? Entonces es un punto bastante importante el hecho de que vas a poder hackear básicamente todo. Como ya lo decía, manejaba Ubisoft, vas a poder hackear desde lo clásico que podías hacer en Watch Dogs 1, que era los semáforos, las alcantarillas para hacerlas explotar, las cajas de luz para electrocutar a tus enemigos, los celulares de los transeúntes para ver qué están platicando. Y ahora también vas a poder controlar vehículos. Vas a poder controlar un dron que tienes y un como coche a control remoto. Vas a poder controlar los celulares de tus enemigos, sus granadas vas a poder activar, vas a poder controlar pequeños como de estos que se utilizan para cargar objetos. Se me fue la palabra. Y sí, básicamente vas a poder hackear todo. Por ese aspecto, Ubisoft lo planteó. Desde que lo plantea, lo promete. Entonces, sí, literalmente vas a poder hackear todo, Choco. Eso. Tengo otra duda, Eduardo. Otra duda. Digo, tristemente o felizmente, como quieran verlo, al momento de que se lanzó Watch Dogs 2, prometían lo que es el multiplayer, un multiplayer que tuviera el juego. Pero hasta donde yo recuerdo, obviamente no he disfrutado el título. Salió con errores el multiplayer, que si no mal recuerdo, hace un par de días apenas salió lo que es el parche para corregirlo y que ya pudiera estar disponible en el ámbito multiplayer. No sé si tuviste oportunidad de jugar el multiplayer o si no tiene, ojo, igual de 8 horas y no existe multiplayer. ¿O cómo está ese asunto? El juego como tal tuvo multiplayer desde el principio. Podías invitar a tus amigos, pero Ubisoft quiso dar un paso adelante y y planteó lo que era un multijugador no sé cómo decirlo, como fluido, por así decirlo, en el cual el punto era que no supieras que hay más personas en tu mundo jugando. Eso es lo que quiso plantear Ubisoft desde el principio con el multijugador, que esa parte del multijugador fue la que causó varios problemas con el juego, haciendo que crasheara, haciendo que estuviera varios bugs. Entonces decidieron quitar esa parte. Pero seguía teniendo el multijugador en cuanto a que podías invitar a tus amigos y realizar distintas actividades. Hasta el día de ayer, Ubisoft mandó el comunicado de que ya estaba disponible un parche para PlayStation 4 en la tarde y que en la noche iba a salir un parche para Xbox One para reactivar esta función en dos partes, ¿no? La primera parte era para poder hacer misiones de cazar recompensas y tanto tú cazar a un jugador, a otro jugador, como que te casen a ti, que era una función que ya teníamos en Watch Dogs 1. pero el punto del multijugador que yo quería plantear era que que no supieras que hubiera más jugadores contigo, ¿no? Que estuviera, ahora sí que estuviera todo el tiempo activado y que pues que pudieras convivir con jugadores sin tener que pasar por invitarlos, sin tener que ver toda tu lista de amigos y ver a quién invitar, sino que simplemente te encontraras con un jugador más dentro de tu juego. Lamentablemente tuvieron que quitarlo y hasta ayer se activó la primera parte. Después planean seguir actualizándolo para poder activar la segunda oleada, por así decirlo, que va a incluir más características. Y pues lo que está trabajando Ubisoft ahorita es poder implementarlo completamente. Que es okay. Lo que... implementarlo completamente y poder entregar esa experiencia que habían prometido. Ahora, la pregunta de oro, que ya vendría siendo como ya el cierre de la reseña. Además de tus comentarios finales del juego, ¿crees que corrigió los errores y superó lo que generó con Watch Dogs 1 o nada más se quedó estancado? Porque al menos, digo, a nivel ventas le está yendo no tan bien, porque pues ahora sí que ya no se dejaron, al menos digo, estos datos que tengo si no me acuerdo, de Inglaterra, creo que leí un artículo, no me hagan mucho caso. Disminuyó el 80% sus ventas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a su predecesor y tus comentarios finales? Te digo que a mí Watch Dogs 1 no me pareció del todo malo. Me pareció un título bastante intrigador, principalmente por las nuevas mecánicas que proponía de poder hackear la ciudad. Entonces, en su momento no me pareció un título malo. Sí, decepcionó un poco por parte de la historia y por parte del mundo abierto, que no habría muchas posibilidades. Pero en cuanto a Watch Dogs 2, siento que ciertos puntos la vuelve a cometer un pequeño error. Pero en lo demás lo arregla, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En cuanto a la historia, ya les decía, la plantea bastante bien Ubisoft, pero siento que los personajes no fueron los mejores. Que pudo, te digo que en cierto momento sentí que pudo haber sido más interesante ver el regreso de Aidan Pierce como protagonista en esta historia, para darle un toque más serio, para transferir de mejor manera este sentimiento, ¿no? De cómo afecta el sistema. Pero por otra parte, mejora bastante en otros aspectos. Por ejemplo, te tengo que ser honesto, yo no me sentí bastante atraído por la historia. Y hubo un momento en el que simplemente me puse a jugar las misiones secundarias y a dar vueltas por todo el mapa, a completar las diferentes actividades que ofrece el juego, como te deja tomarte fotos en sitios conocidos, por así decirlo, y subirlas y vas ganando seguidores, o incluso te pone como para manejar un taxi, para atacar, puedes atacar a distintas bandas, buscar secretos. Entonces, por este aspecto, siento que Watch Dogs 2 ofrece un gran mundo abierto, lo ofrece lleno de posibilidades, misiones secundarias increíbles, la verdad, varias en las que rompe la la llamada, que es la cuarta barrera, creo, en la que cruza la realidad o habla con el jugador. Y entonces te digo que por la parte de la historia siento que no encuentra su ritmo en este juego, pero por la parte de la jugabilidad, Ubisoft entrega un gran juego. Yo me entretuve bastante en jugando las misiones secundarias, recorriendo todo el mundo, hackeando. Por ejemplo, te puedes subir en encima de los coches y controlando, ya te decía que los podías controlar con tu celular, entonces vas como surfeando entre las calles. Es un título bastante bien en cuanto al mundo abierto. La verdad, a mí me gustó bastante Watch Dogs 2. Se me hizo bastante entretenido. y siento que podrías llegar a jugarlo sin tener que jugar la historia, que si bien no es mala, a mí no me agradó del todo. Es lo que te puedo decir. Así es, pues esto sería todo de la reseña de Watch Dogs 2. Así que si tienen el interés de viajar en un mundo principalmente abierto y andar hackeando todo y que explote y cambiar las reglas, pues ahora sí que este puede ser su título preferido, ideal para si te gustan los títulos sandbox. Entonces, pues esta es la propuesta de Ubisoft, que pues ahora sí que el tiempo dirá si llegará una tercera entrega o hasta ahí quedará la franquicia, pero pues eso faltará mucho tiempo para saberlo. Así que mientras, pues vean si hay algún demo en sus tiendas favoritas o en sus consolas, para que ustedes tengan la última palabra de que si desean o no adquirir el juego de Watch Dogs de Ubisoft. Pues vamos a pasar a lo que es la tercera rola cortesía de Buen Ice, que no es ninguna canción de Metallica. Qué bueno que no puso ninguna canción de Metallica, sino es una canción de Korn, que es la canción de Here to Stay. Así que, por favor, Traps, haznos los honores. Bye. Bass guitar, my friend Roberto. We'll be right back. gracias. Pues regresamos de este corte musical, cortesía buena, es que cambió sus reglas. No sé qué canción es, ni por qué la pusiste. A ver. Vale. Bueno, como se pueden haber dado cuenta, es una canción de Metallica. Es From Home the Bell Tolls, original del disco de Ride the Lightning. Pero esta versión nos la puso el buen Traps. Ahí colaboró con la fechoría del Ice, el buen Traps. Y es parte del setlist que tocaron en la Ciudad de México. Entonces, es un... Por allá del 2009, si no me equivoco. Ah, así es. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Y no pues nada más a... Estaba en España. Qué barbaridad, abuelo. Te lo perdiste. Estuvo buenísimo. Y nada más ahí aprovechando, no sé si lo hayan mencionado ya hace ratito en el programa, porque pues ahora sí que la vida Godín me liberó un poquito tarde, pero abrió una nueva fecha Metallica, entonces... Sí, ya dijimos. Ya hablamos de Metallica. Perfecto, entonces vamos a hablar eso del tema random. ¿Por qué Metallica? No, es cierto. ¿Por qué Metallica rolea? Ah, no es cierto, muchachos. Ese fue el extracto de la canción de hoy. Así es, pero pues vamos a pasar al tema random. ¿Quieren cuento o no quieren cuento? Sí. Pues estaba el Choco y el Ice. Iban a comprar un helado, que todavía no lo compraban. Iban caminando en el parque. Y entonces vieron que vendían ciertos helados a un módico precio. Y el costo de aquel entonces de ese helado era 12 pesos con 50 centavos. Pero, ¡oh, sorpresa! El punto estaba mal puesto, entonces estaba en el 1. Entonces era 1 peso con 250 centavos. Entonces, como el buen Ice es bien, bien astuto para eso, pues compró 100 helados aprovechándose de la oferta. Entonces ahí es donde... Oye, ¿pero no te sale más caro en 250 centavos? No sé, no hagas bolas. El punto es que aproveché esa oferta porque en teoría debía que salir más barato. Y pues eso es el tema de la semana, cómo aprovechamos ofertas y si hay ética o no hay ética al abuso de estas ofertas, que principalmente ya hablando verídicamente, el tema random salió pues con el reciente asunto que pasó en el Buen Fin de él, que cometió un error en su sitio web de poner unas computadoras de cerca de 50 mil pesos en Alienware, o sea, no cualquier computadora, es Alienware, güey. En menos de mil pesos, 679 pesos. De hecho, decía la publicidad que algo iban a romper esas computadoras, pero creo que fue al revés, ¿no? Más bien, pues sí, quebraron. Sí. Diseñada para causar estragos. Eso. Exacto. Entonces, pues ahora sí que cometió un error la empresa. Y pues muchos empezaron a comprar computadoras. Así como nosotros nos alocamos con el gratis. Ellos con el 600, bueno, 650, con el precio de envío. Entonces empezaron a comprar varios dispositivos. Dell hizo un comunicado de que, ¿saben qué? Pues cometimos un error, mil disculpas. Perdónenos. Así que. Perdónenos usted, pero pues en este mundo no todo es color de rosa, como de que todo se cura con un perdón. Y pues muchos se quejaron ante Profeco, que pues, es esta entidad que ayuda al consumidor. Y pues después de varias pláticas, pues, se definió que efectivamente Dell tiene que respetar el precio de venta, que es de 600 y cacho. Y pues ahora sí que esa es la triste historia o feliz historia para algunos. Pero hay y que eso... decir que solamente fue para las computadoras en las que obtuviste el correo electrónico de que ya habías adquirido el equipo. Si todavía no cerrabas la compra, esas están en verse. Sí, según yo, creo que ayer o hoy lanzaron un comunicado de que sí se va a hacer reembolso, sí se hizo el cobro a tu tarjeta de crédito y si tienes los correos de confirmación o de que está ya en envío tu equipo. Y también que nada más va a ser uno por usuario, porque ya ven que a veces no somos aprovechados aquí en México y ¡quiero 30! ¡Me alcanza para 30! Y las revendes. Entonces, un poquito este asunto de Dell es hablar de la ética, porque no sé ustedes qué opinen si esta acción de por parte de Profeco es la correcta, la idónea o no, o el actuar de los consumidores fue correcto o no es correcto, qué hubieran hecho ustedes bajo esta situación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Mira, yo creo que hay dos puntos de vista aquí, ¿no? El del empresario y el legal, ¿no? En el legal, el empresario está, digamos que ha tenido ciertas leyes, entre ellos, pues, precisamente el de la defensa al consumidor, ¿no? Y las reglas son muy claras. Tienes que definir exactamente cuál es el precio de tus productos y no te puedes equivocar. Si te equivocas, pues ya es cosa tuya, ¿no? Porque igualmente te puedes equivocar al revés, ¿no? Y digamos que en vez de cobrar menos, le cobras mal al consumidor. Entonces, la Profeco está para ambos casos, para aclarar esas situaciones, pero además para defender al consumidor. Ha ocurrido que, por ejemplo, tú vas a una tienda, cualquier tienda que conocemos, ¿no? De las que están estas gigantes, ¿no? Y vas, por ejemplo, por una lavadora y ves que está en una super oferta, ¿no? Que le quitaron a lo mejor, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Y después no te quieren vender la lavadora, a pesar de que precisamente en la tienda el producto tiene un precio que está justamente visible para todos. Por otra parte está la visión del empresario, ¿no? O sea, yo me equivoqué, es cierto, ¿no? Pero lamentablemente también ellos tienen que hacerle caso a la ley y no pueden pasarlo de largo, porque la ley está para ambos, no nada más para los empresarios, sino también para los consumidores. Digo, yo creo que la ley siempre ha sido clara y ahora sí que Profeco sí ha actuado bastante bien en muchas situaciones, digo, independientemente del papel y todo eso. Digo, ahora sí que es un error que se paga, que le cuesta bastante a Dell. Se paga caro, ¿no? Porque incluso a mí me ha ocurrido, o sea, yo cuando vendía DVDs, pues en alguna ocasión llegué a equivocarme y tuve que vender los DVDs al precio en que estaban, ¿no? Entonces, el caso es, tú como empresario no te puedes dar el lujo de que tus empleados cometan ese tipo de errores y por eso tienes que tener supervisores en la tienda, ¿no? Y lo mismo, si tienes una página de venta en internet, tiene que haber un supervisor que cheque que antes de que una página salga live, digamos que esté visible para todo el público. Por eso existen estas pruebas antes de, ¿no? De que la página llegue a la vista de los consumidores y ellos puedan ejercer pues todos sus derechos. Ahora sí que estaría sujeta a aprobación de una entidad más alta, pero dentro de la empresa, ¿no? Así es. Sí, Marquito. Y es que es un punto interesante realmente esta parte de cuando haces estas implementaciones en sistemas, porque Digo, a mí me tocó una vez una experiencia en la que todavía no existían las ventas por internet así en forma, pero sí me tocó realizar una cotización que por un error en los números, casi estábamos vendiendo un producto mucho más barato de lo que debimos entregarlo, ¿no? Digamos que nos salvamos de milagro de que no ocurriera una catástrofe, porque tú sabes que en la venta de seguros, pues primero tú haces el producto, lo cotizas, lo produces, y después la gente lo va a vender. Y creo que la gente fue el primero que se fijó: oye, lo estás vendiendo más barato de lo que lo estaba vendiendo el año pasado. Y tú, y ¿saben qué? Pues sí pega, ¿no? Incluso aunque no llegue el producto final, un error de estos pega porque finalmente emitiste ese producto, ya es lo que llaman producto emitido, producto producido, lo tienes que volver a producir y el costo de producción te pega, ¿no? Y ahora, imagínate si esto se hubiera ido en línea, no, pues entonces la compañía de seguros ya hubiera quebrado, ¿no? No hubiera llegado, no hubiera patrocinado los goles por la nutrición o algo por el estilo. Y yo creo que es muy diferente al caso de, por ejemplo, cuando vas a una tienda y te dan, y pagas en efectivo y te dan el cambio mal, ¿no? Y te dan de más. Entonces tú tienes que aplicar tu propia moral, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer porque te dieron el cambio mal y sabes que estás pagando menos? Entonces creo que ahí sí se justifica que nosotros tengamos que aplicar nuestro propio código moral y decidir, ¿le voy a devolver el dinero al vendedor o me lo voy a transar? Que finalmente pudiera ser un dinero que le descuentan al cajero. Exactamente. Uh-huh. Que sí, ese es apartado un muy buen punto tocado por el abuelo de la moral, porque efectivamente cuando empezó todo este relajo de Dell, pues todos tenemos ciertas opiniones, ¿no? Todos aventamos la piedra porque unos compraron, unos no compraron, unos compraron 30, y se hablaba mucho de eso de la moral, pero yo creo, digo salvo la opinión contraria de algunos de ustedes, que si hubieran estado en el momento en que pasó ese error, yo creo que muy pocos dirían: ay, se equivocaron, yo creo que mejor no la compro, porque se lo van a descontar al que lo actualizó. No, pues yo creo que todos aprovecharíamos, porque o pecaríamos inocentes de que, está muy barata. No, pues también... es que todos tenemos necesidad, es cierto, ¿no, Choco? O sea, uh-huh. A pesar de que tengas un super sueldazo, todos tenemos gastos. Y si de pronto te ponen, por ejemplo, no sé, un Xbox One en $1,000, ¿la compras o no la compras? Sí, la compro. ¿No? Gratis. Pues por eso no va tan ligado, por ejemplo, el caso de Dell con la ética, como que el que comentas de cuando te dan mal cambio, o cuando te estás dando cuenta que está cometiendo un error sin intención la empresa, y que tú puedas hacer algo al respecto. Mira, hay casos donde lamentablemente actuamos mal. Tal es el caso como el que se vio en cierta tienda, en la que una pantalla, como comentaba Choco en la historia del heladito, se equivocaron en el punto y lo pusieron mal, y pues la pantalla costaba 6 centavos. Sí, no, y eso sí está, sí es un golpe muy duro para quien vende la pantalla. Digo. Pero digamos que es error de la tienda, ¿no? No es error precisamente del vendedor, el que está en la caja. El que está en la caja tiene que cobrar el precio que está asignado dentro de la tienda. Evidentemente, si él pasa el código de barras, pues le va a saltar un precio diferente al que está viendo el cliente dentro de la tienda. Porque es muy probable que el error se haya cometido solamente visiblemente los price tags, ¿no? Que son estos... los carteles que ponen. Exactamente, los cartelitos que ponen con el precio. Obviamente, aquí actúa la Profeco para defender al consumidor porque está viendo un precio publicado dentro de la tienda, ¿no? Caso contrario, como cuando vas a una tienda y te dan el cambio mal, tú tienes que saber si vas a actuar bien o vas a actuar mal. Yo evidentemente no puedo actuar mal sobre todo si es gente que yo conozco, ¿no? Porque después me van a decir: ay, qué gandalla eres, ¿no? Ese abuelo gandalla no le vendas ya. Ahora, yo tengo una duda, ustedes que son conocedores, o si no, al menos que me pongan su opinión. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, que salió un título llamado Dark Souls y que pasó que tenía un un precio también de error de lanzamiento, si no mal recuerdo, creo que 13 pesos, ¿no? Eso no sé. Fue en Steam. En Steam. En ese caso, digo, hasta donde yo sé, creo que no hubo reembolso ni nada, y los afortunados que lo compraron, pues se lo quedaron a ese precio. Ahí, digo, supongo que porque está en la plataforma de Steam, no puede interferir Profeco, o cómo funciona ahí, ustedes que son... Mira, expertos. Puede interferir Profeco, pero solamente como recomendación, porque es una página que está en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, Profeco se relaciona directamente con estos grupos de defensa de consumidores en Estados Unidos. Y cuando se despierta, por ejemplo, una causa que es comunitaria, donde comienzan estos reclamos a la tienda por publicar un precio equivocadamente, evidentemente también hay leyes de protección al consumidor en Estados Unidos. Steam lo que hizo fue aceptar el error y, bueno, tragarse el error y costearlo pues internamente. Y sí, hubieron muchos aprovechados que sacaban cuentas nuevas, compraban el Dark Souls en esas cuentas nuevas, y después hubo una reventa en sitios como G2A, ¿no? Que son estos sitios donde se venden códigos de Steam. Uh-huh. Y lamentablemente digo porque, pues sí, por una parte estás defendiendo tu derecho como consumidor, pero por otra te estás aprovechando de la tienda, ¿no? Sabes que cometieron un error, pero en vez de solamente aprovecharlo para ti, lo aprovechas para beneficiarte adrede del error de esa tienda y sacarle una ganancia, un usufructo que yo diría que es bastante, pues, cuestionable, ¿no? Sí, ahora sí que si se les presenta esa situación, pues sí, antepongan de que va, si consiguen un juego o algo a un módico precio, pues adelante, pero tampoco se trata de lucrar con el esfuerzo de otro, que al final de cuentas dañan un poco a lo que es la industria al hacer esas actitudes y de reventa, ¿no? Que pues ahora sí que mucha gente que pudo haber comprado el Dark Souls, aunque sea, si quieres, a 13 pesos que haya salido, o que pensaba comprar el juego, pues lo pudieron adquirir por estas páginas de intermediarias a un precio un poquito más económico, si quieres, que la de lanzamiento, pero al final de cuentas no llegan a las manos de los desarrolladores, que son los que pues ahora sí que estuvieron invirtiéndole horas y horas de trabajo para sus bonitos juegos que tanto aman, así que... Aún así no pierden, pero hay que considerar que, bueno, tenemos que aplicar nuestra propia moral y decidir si vamos a, pues, aprovecharnos de la gente que comete los errores, o si realmente lo vamos a necesitar para nosotros, ¿no? Cualquier cosa que sea que vean que, pues, está en un dudoso precio, ¿no? Que les haga pensar que es un error. Pues traten de primero anteponer sus propios principios, y si ya lo necesitan, o sea, si de verdad es algo que requieren, pues ya verán ustedes, ¿no? Así es, tienen el valor o les vale. Bueno, como yo te decía en la semana, Choco, de esta situación, por ejemplo, a mí lo que no es que me moleste, sino, o sea, lo que me suena es que claro, sí, como dice el dicho, ¿no? Son limosneros con garrote. Ya me decías tú en las semanas, si ves que está a este precio, ¿lo compras o no? Y yo te decía, sí, claro, lo voy a comprar, pero con la expectativa de que la empresa vaya a decir, sí, fue un error, lo sentimos mucho, no podemos generar esas pérdidas. Y por una parte lo entiendes como, sí, cualquier persona puede tener un error. Y siento que por esta parte, Profeco, por así decirlo, mima a los consumidores, y ahora resulta que nadie puede equivocarse en nada, y es porque cualquier error te va a costar casi la vida, es una exageración, pero siento que lo veo así por parte de Profeco y por parte de los consumidores, ¿no? Digo, yo creo que actuó bien Profeco, digo, No es tanto que sí protege mucho al consumidor y más que Mimar. Y creo que la decisión, al menos digo, retomando el caso de Dell, creo que sí fue acertada en el sentido de poner ciertas, ciertas como cláusulas de que, pues, ¿sabes qué? Le vas a regresar, pero a las personas que sí se les hizo un cobro, o sea, no nada más que hicieron el de ponerlo en el carrito, ya, págamelo, sino que se hizo un cobro en sus tarjetas, o que esté limitado uno por persona para evitar esa reventa que sí afecta mucho, sino limitarlo a las personas ahora sí que se vieron, entre comillas, afectadas de este error, y no de los que ya quieren abusar de que, ay, yo ni siquiera estaba en el momento que estaba el precio, pero ya vi la captura de pantalla y me voy a ir con Profeco a... Pero pues ahí se ve la diferencia, ¿no? Entre defender a un consumidor que lo que quiere es comprar un artículo para su uso y esos gandallas que ven un precio así alterado por un error, ¿no? Y comienzan a hacer compras múltiples para sacarle algún provecho económico. Así es. Digo, y también estaba leyendo un artículo de que, o sea, a pesar de que uno lo ve así, que poniéndose en los zapatos de Dell, de que no, pues es que van a tener un buen de pérdidas por todos los equipos, pues, tío, se ve un poco, se atenúa un poco esta pérdida viéndolo todo lo que ganó en a nivel, vamos a decirle, publicidad, porque pues ahora sí que la única oferta que del Buen Fin que se estuvo platicando es este error. Entonces, al menos al alcance, pues sí generaron bastante, como si fuera una campaña de publicidad, y que lo transformaron en algo positivo en base a lo que, al comunicado de hace como 2 días, en el que dijeron, va, a las personas que tienen, se les hicieron cobro y tengan sus watches, les respetamos su precio. A los que no tengan, no se les hicieron cobro, como no les podemos respetar ese precio, sí les vamos a otorgar, si no mal recuerdo, es un voucher de 40% de descuento, nada despreciable, por las molestias, más 10% en otro producto, me parece. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? La fregamos, una disculpa, pero tampoco es de que pues te quedas sin nada para los que no terminaron el proceso o se vieron levemente afectados, sino que responde como empresa y transforma este error en algo un poco positivo y bien enfocado, ¿no? Como en el caso de cierta empresa de los lentes que intentó focalizarlo en algo positivo y terminó siendo también algo negativo, pero creo que por ese lado tal vez, entre comillas, no le duela tanto pues esta pérdida que efectivamente tuvieron, pues porque ahora sí van a quedar bien como empresa y fue la empresa más hablada durante el Buen Fin. No, y además hay que decir que pues, una campaña de publicidad de Dell cuesta tal vez decenas de millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto fue lo que perdieron? No lo sabemos, pero si aceptaron el error, deben haberlo considerado dentro de los costos. Sí, porque creo que pues, si se hubieran negado, creo que la multa de Profeco iba a estar arriba de los 7 millones, entonces pues creo que la pérdida no sería tanta a abstenerse a respetar el precio, pagar la multa y que quedaran ellos como empresa fue una mala empresa. Irresponsable, ¿no? Ah, exacto. Pues creo que dentro de todo lo malo, pues sí hubo cosas buenas por parte de él. Así que no sé qué más quieran comentar, muchachitos conocedores. Ustedes si hubieran comprado 20 computadoras o nada más una o ninguna. Pues yo nada más para mis amigos de aquí de Reset. Pero no importa pagar un alto precio mientras estén felices. Sí, lo malo es que no paga la paquetería. Sí. No, bueno, la verdad es que sale muy cara en algunas tiendas. Imagínate que compras la computadora en 650 pesos y la paquetería te cuesta 45 mil pesos. Qué buena manera de recuperarla. No. Es como esos productos que venden en internet que te dicen, mira, esta cadenita del Señor de los Anillos es gratis, gratis, gratis, gratis. Pero tienes que pagar los gastos de envío, y cuando ves los gastos de envío dices, ay caramba, $20, pues qué, ¿de qué está hecha? ¿De qué está hecha el paquete, el sobre, no? Ándale, es cierto, yo no me acuerdo de esas páginas fraudulentas, malditas. Engañan. O como cuando estás viendo esos anuncios de la televisión de que de pronto compra tu reseteador y llévate gratis otro reseteador. No, pero no acaba aquí la oferta. Por dentro de los próximos 15 minutos, llévate un reseteador más completamente gratis. Y ya cuando tú, gratis, gratis, gratis. Y cuando hablas por teléfono, de pronto oyes el costo total y dices, hijos de su Pink Floyd. Así es, tengan mucho cuidado con este tipo de compras porque nada más te engatusan y te emocionan de que, ay, iba a comprar una almohada, pero ahora compré 20, pero me salió en como si hubiera comprado 18, pero quería originalmente una almohada. Entonces, ahora sí que tengan mucho cuidado con esas compras locuchonas. Yo creo que ya hay que ir cerrando el tema, así que no sé si comentarios finales sobre estos. ¿Es justicia, no es justicia, es abuso, no es abuso? Es justicia, pero no sean gandallas. Exacto. Así es. Sí, si está el error, pues bueno, si lo necesitan, como dijo el abuelo, pues órale, aprovechen. Pero tampoco sean gandallas y agarren y compren las 30 que quería el Choco. Lo aprovechas para ti y puede que lo aproveches para alguien más. Exacto. Pero sí, exacto. Ya sacar provecho en base a un error, pues ya cambia la cosa. Sí, es como pues prácticamente hacerle bullying a alguien porque se equivocó con una o dos letras a la hora de enviar un correo y lo vuelven trending topic a nivel nacional solo por un pequeño typo, ¿verdad? Digo, pobre persona. Y lo mejor es que seas agradecido, ¿no? Te comunicas con el PR de la empresa y le dices, mira, yo fui el beneficiario de esta computadora, ¿por qué no hacemos algo? Por ejemplo, tú me entregas la computadora, lo grabas y lo utilizas como publicidad, ¿no? Y le haces más ruido a la empresa y yo soy agradecido porque me respetaste esto que pues la Profeco me otorgó, ¿no? Uh-huh. Que sea un triunfo para todos. Sí. Muy bien, muy bien. Enjambre. Enjambre. Pues yo creo que eso es todo por el tema random. Vamos a pasar a la última rola, cortesía de buen abuelo y pasamos a despedirnos. Así que por favor, Traps, los honores. Oye, Choco, ¿y cuál es? ¿Cuál es? Metallica, otra vez Metallica. basta. Va. We'll be right back. Regresamos de esta bonita rola cortesía de no sé quién, pero es Metallica. A ver, ¿por qué pusieron Metallica? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué te escucho tan triste, Choco? Porque ya. Pues así pues bueno, pusieron Metallica otra vez. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Metallica. Pues porque van a venir de la Ciudad de México el 1 de marzo. ¿Y dos? Y pues porque, porque está muy padre su álbum, desde el álbum negro que no se les escuchaba así con tanta intensidad. Así es, pues ahora sí que si son fanáticos de Metallica, pues saben que aquí en Reces pues oyeron mucho Metallica, gracias a que somos muy, muy fanáticos de Metallica. ¡Qué bonito! Y chutarme tres veces la explicación de que es que porque van a venir. Lo llevamos sí, al puesto de laditos de Metallica. Metallica, lados metaleros. Pero pues, como toda la vida tiene un final, este lonchecito va a terminar. Así que, por favor, comentarios finales y despedidas, abuelo, tú empiezas. Pues chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy el abuelo Kraken. Recuerden mis medios de contacto a través de Twitter, @ el abuelo Kraken, a través de Facebook, también el abuelo Kraken, y a través de mi canal de YouTube. Ahí me pueden buscar, simplemente le dan el buscador y buscan el abuelo Kraken, porque el nombre de mi canal está medio raro, así que bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente, bye. Así es, muchísimas gracias, abuelo. Marquito, tus despedidas, sí, lo que quieras decir. Igual, buenas noches, gracias por habernos acompañado en este sensacional del Chocolonche metalero, y pues los esperamos para la próxima semana, que vamos a tener Reset Cine el lunes a las 9, y pues ya saben, si se van a aprovechar, pues que sea por una buena causa, y que repartan. Enjambre. Pues, buenas noches, y enjambre. Y el viernes, a ver si nos vemos para echar retas. Así es, hay que jugar. Enjambre. Enjambre. Pues muchísimas gracias, Marquito. Traps, despedidas, anuncios parroquiales. Así es, hay muchas películas, muchos estrenos. Y, así que estén pendientes del sitio para que vean todas las reseñas, porque ahora sí que ha sido unas semanas atareadas en cine, pero muy hermosas. Qué bonito es eso del cine. Y por último, pero no menos importante, el Delfín. Delfín, ¿cómo estás? Digo, despídete. Pues ya casi muriendo, pero bien. Espero que les haya gustado esta entrega de Chocolonche y que espero que les haya gustado la reseña de Watch Dogs. Ya ustedes decidirán si lo compran o no. Y pues ya hacen cualquier comentario, me lo pueden mandar en Twitter, en @edicc1117 o a las páginas de Reset. Muy bien, pues gracias. Pues eso es todo, amiguitos. Es un gusto haber estado con ustedes, que nos hayan escuchado. Entonces ahora sí que estén al pendiente de todos los productos de Reset, todas las reseñas y todo lo que tenemos, y todos los podcasts. Y entonces nos estamos viendo dentro de 15 Choco, días. Choco, ¿qué? ¿No faltó el ice? No falta ice. Está bien, ice. A ver, despídete. No, pues muchachos, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, pues ahorita en vivo y en el Chocolonche y en el super recalentado que seguramente va a estar en unas horas más, y pues nada, ahí en @ice-player me pueden localizar en mi cuenta de Twitter. No dije nada. Pero pues esto es todo y pues nos despedimos de este lonchecito número 231 que fue dedicado de Watch Dogs, así que les agradecemos Metallica también. Y les agradecemos su apoyo y su escucha, entonces nos vemos dentro de 15 días, así que Gabriel Cruz despidiéndose, así que nos vemos, hasta la próxima. Enjambre. Metallica. Bye. Enjambre. No olviden escuchar el Reset Cine. Enjambre. Metallica. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.